El cuento se llama El sapo le declara la guerra al tigre. Es de Cuentos del Sapo. Entre los animales se comenta que el sapo nunca se achica, que se le anima a cualquiera. Y por eso no es de extrañar que un día se haya atrevido a declararle una guerra al mismísimo tigre. Fue un día como tantos a orillas de un arroyo tucumano. El sapo estaba muy contento cazando langostas bien gordas cuando se acercó a beber el tigre y medio que lo atropella. El sapo se molestó bastante, ya estaba harto de que todos los grandotes se lo llevaran por delante. Escuche, don, no sabe pedir permiso, protestó, furioso porque por culpa del empujón había perdido a la langosta más gorda. ¿Y a quién le iba a pedir permiso si aquí no hay nadie? Se burló el tigre mirando hacia todas partes y haciendo como que no veía al sapito, furioso e hinchado al borde del agua. ¡Estoy yo! Gritó el sapo guapeando, y ya es bastante. ¿Dónde? ¿Dónde? Siguió burlándose el tigre. Ah, sí, ahí está el pasto. Así que ahora para caminar por el monte hay que pedirles permiso a los pastos. No sabía. Bueno, entonces permiso, pastitos, voy a pisarlos. No se haga el gracioso y pida disculpas, bufó el sapo. Y ahí fue cuando el tigre se cansó de jugar y mostró la zarpa. Y rugió como solo saben rugir los tigres cuando quieren asustar a un sapo. Silencio, sapito, o te aplasto. Un tigre con cara de malo es capaz de meterle miedo a cualquiera, pero nunca al sapo. Está bien, dijo el sapo sin temblar ni un poquito. Si quiere pelear, le juego una guerra. Tráigase todos sus amigotes que yo lo espero aquí con los míos. Vamos a pelear y a ver quién gana. Pero eso sí, si el que gana soy yo, usted me va a tener que decir: mil perdones, señor don sapo, lamento mucho haberlo atropellado. ¡Juá! ¿Cómo es eso? Mil perdones, señor don sapo, lamento mucho haberlo atropellado, repitió el tigre en falsete. ¡Ay, qué lindo! ¿Me sale bien? A ver, mil perdones, señor don sapo. ¡Juá, juá, juá! Está bien, sapito, te juego una guerra. El tigre se alejó contento, muerto de risa. El monte ya no le parecía tan aburrido. Por fin una juerga. A la tardecita reunió a sus amigos, los uñudos y los dientudos. Pumas, zorros, pecaríes, gatos monteses, toda gente brava y peleadora. Les tengo preparada una fiestita, les anunció. Prepárense porque mañana vamos a reventar sapos, ranas y escuerzos. Y les explicó su pelea con el sapo. Los matones se rieron a carcajadas, mostrando sus filosas hileras de dientes. Pero el sapo también hizo lo suyo y reunió muy en secreto un ejército especial. Nada de sapos, ranas y escuerzos, más bien fueron avispas, abejas, jejenes, mosquitos, mangangaes, toda gente petiza, pero de cuidado. Cuando los tuvo reunidos, los arengó y les pidió ayuda. Algunos tenían sus dudas, porque un sapo no es la mejor compañía para un mosquito, pero el sapo los convenció, les prometió que de entonces en más solo iba a cazar langostas. Cuando llegó la hora señalada para la guerra, los mandó a esconderse en las ramas de los algarrobos y se paró él solo junto a la orilla del arroyo. Por acá, uñudos, por acá, dientudos, gritaba en desafío, los estamos esperando. Y se fueron al trote los amigos del tigre, muertos de risa, preparados para despatarrar sapos. Al ataque, gritó el sapo cuando los vio avanzar, y ahí fue la cosa. El aire se oscureció de pronto con una gran nube de bichos. A los uñudos y a los dientudos de poco les sirvieron sus uñas y sus dientes contra los aguijones que se les clavaban en los lomos, en las orejas, en los hocicos. El sapo, entretanto, dirigía el combate. Por el flanco derecho, por el izquierdo, atención con la retaguardia. Las orillas del arroyo se convirtieron en un verdadero campo de batalla. Los matones se revolcaban contra las matas de pasto, aullaban de dolor, se sacudían cuanto podían, pero no podían zafarse de los picadores, que se les prendían que daba gusto. El tigre era el que llevaba la peor parte, por supuesto, era el blanco preferido de todos los aguijones. ¡Basta! ¡Basta! ¡Me rindo! Gritaba, retorciéndose mientras trataba de espantarse con la zarpa una nubecita de avispas que le coronaba la cabeza. ¿Cómo dice? Gritó el sapo. Hable más fuerte. Digo que me rindo, volvió a aullar el tigre. ¿Cómo dice? Repitió el sapo, haciéndose el que no oía. Y el tigre recordó de pronto cuáles habían sido las condiciones de esa guerra. Sintió una nueva picadura, esta vez muy cerca del hocico, y no lo pensó dos veces. «Mil perdones, señor don Sapo, lamento mucho haberlo atropellado», masculló mientras se zambullía en el agua para huir ahora de los jejenes que se le habían ensañado con la cola. «Siendo así», dijo el sapo, «esta guerra se termina». Y los picadores se fueron, y también se fueron los uñudos y los dientudos, no sin antes reprocharle al tigre la muy desgraciada aventura. Y ese arroyo tucumano volvió a ser un arroyo solitario, con un tigre lleno de ronchas y un sapito tranquilo que cazaba langostas gordas junto a la orilla. Solo langostas, porque cumplió con la promesa.